¿Y cómo vamos? ¿Todavía no descubriste ningún secreto? Vamos, vamos, vamos, que todavía hay tiempo para develarlos. Por eso no te vayas, no te muevas, no estornudes, que las letras se asustan, che. Seguí escuchando El Secreto de las Letras. ¿Y quién te dice? Por ahí, salvás la noche. Seguimos en El Secreto de las Letras y, como prometimos, tenemos al invitado de honor que tenemos para esta segunda hora del Secreto de las Letras, el señor Rafael Pérez Gueir, escritor, editor, periodista, narrador, traductor y ensayista mexicano. Gracias por invitarme, buenas noches. Un placer, gracias. Muchas gracias. Gracias por la visita. Un aplauso. Podemos los aplausos para que suene más cálido. Me parece perfecto. ¿Eh? Porque son esos efectos que te dicen, no, los efectos, no, el efecto en este caso es muy te bien. Da calidez. Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias también a Florencia que nos ha acercado esta posibilidad. Está por ahí atrás, Florencia. Ah, sí, está por ahí, ¿no? Está por ahí, anda por ahí. ¿Estuviste en la Feria del Libro el día 25? Estuve el sábado y estuve también el domingo. Ajá. Estuvimos en el stand de México, que como todos ustedes saben, es la ciudad a la que está dedicada en este año la feria. Una feria, por cierto, muy, muy potente, muy impresionante. Recuerden ustedes que en México tenemos la Feria de Guadalajara, que es una feria muy impresionante. En cuanto al aspecto físico y al tamaño, la Feria de Buenos Aires es muy parecida a la Feria de Guadalajara. Aunque me decían editores argentinos, amigos, anoche me decían, bueno, que la diferencia está en lo que ellos llaman el negocio de la feria, que la de Guadalajara es mucho más grande que la de Buenos Aires en ese sentido. Entonces, el volumen de negocios. El volumen de negocios, claro. Sí, ¿no? Me imagino que las transacciones, las ediciones, los autores. Me decían, todo el mundo editorial coincide en Guadalajara. Ajá. Y que no ocurre todavía eso en Buenos Aires. Presentamos, les contaba yo, déjenme que les diga, un libro que se llama Ciudad, Sueño y Memoria, que publicó la editorial Caldearena, con el gobierno del Distrito Federal de México, que es un libro de fotografías viejas, por llamarle así, fotografías de época, hay que decirles, con textos y crónicas de Héctor de Mauleón, que es un cronista mexicano y escritor, Alejandro Rosas, y el de La Voz. Y charlamos en el stand sobre las ciudades, la memoria, las ciudades que hemos perdido, las ciudades que somos. Y bueno, fue una charla que estuvo bien, estuvo creo que agradable. Muy bueno. Y estuvo en los dos días presentando el mismo sábado domingo. Al día siguiente, es decir, el domingo, presentamos, o más que presentamos, charlamos. Fabricio León, que es un fotógrafo mexicano, que trabaja desde hace muchos años en el periódico mexicano La Jornada, y hablamos de, le pusieron el título de Trotamundos, que no tiene mucho que ver conmigo, porque yo lo último que soy un trotamundos, pero bueno, empiezo a hacerlo, incluso llegué a Buenos Aires. ¿Y qué? ¿Primera vez en Buenos Aires? Sí, mi primera vez aquí. ¿Y qué tal la impresión? Estoy muy impresionado por la ciudad. La ciudad es una ciudad muy bella. La ciudad tiene un peso específico, histórico, muy impresionante, a donde prácticamente te pongas y vayas. Lo tiene Palermo y las diversas zonas de Palermo, lo tiene San Telmo, lo tiene La Boca, lo tiene atrás donde estuvimos cerca del hipódromo, en donde está el pulmón y el bosque. Y es una ciudad bella, una ciudad muy hermosa, una ciudad grande, ya con problemas de una ciudad grande, con problemas de tránsito y de gente, pero es una ciudad muy viva. Las ciudades, creo, deben medirse por su memoria y por la viveza que tienen. Y Buenos Aires, por estos días que he caminado y he podido y he tenido oportunidad de ir a algunos lugares, es una ciudad extraordinariamente viva. Bueno, Buenos Aires es en México una presencia muy, muy cotidiana. Primero, para quienes formamos parte del gremio de las letras, porque los escritores argentinos son casi escritores mexicanos, es decir, Borges, Cortázar, Bianco, Silvina, Lugones, son prácticamente forman parte del horizonte de la cultura mexicana. por una parte y luego por otra la ciudad es permanentemente mencionada en la Ciudad de México, no es para nada lejano, incluso gente que no tiene idea de dónde está Buenos Aires, para nosotros el tango está un poco cerca del bolero, que es un poco la educación sentimental de los mexicanos. O sea, Buenos Aires está en las letras del DF, ¿no? Sí, permanentemente. Y vos has escrito novelas, cuentos, sí. Has hecho textos de periodismo, de divulgación, has hecho las memorias, que fue lo último que publicaste, creo. ¿En qué aspecto te sentís más cómoda al momento de sentarte a escribir? Bueno, miren, les cuento. Yo vengo de la prensa literaria escrita. Quiero decir con esto que aprendí a escribir en los periódicos, en los suplementos culturales, aprendí a escribir haciendo crónica de la ciudad, precisamente. ¿Desde qué edad, Rafael? Yo empecé a escribir empecé a publicar y a escribir casi al mismo tiempo, a los 19 años, en un periódico mexicano que se llamaba el periódico 1+1, que era el periódico llamado a ser el periódico liberal y, digamos, de centro-izquierda de México. Y ahí empecé a publicar algunas crónicas de la noche en la ciudad. Y fue así como me inicié en el camino de las letras y en el camino del periodismo. Lo digo con orgullo, la prensa ha sido para mí el cultivo, el caldo de cultivo en el cual aprendí a escribir. La prensa tiene casi todas las ventajas si uno sabe sacarle la mejor parte a ese género, que bueno, que tiene que ver también mucho con nosotros. No sé el caso argentino, pero en el caso mexicano la prensa es fundamental, porque en una sociedad como era la porfiriana, hablo de Porfirio Díaz, el presidente mexicano que duró 33 años en el poder y que cuando salió del poder ocasionó una revolución, que es la Revolución Mexicana. Digo entonces que ¿a dónde iba? Me perdí. Bueno, estamos hablando de Me fui no, por corriente. No, me fui por corriente. Esto es radio. Esto tus es radio. Inicios en el periodismo. Ah, perfecto. Y cómo, bien, qué bueno. ¿Y cómo llegaste después? Perdón, tratando de no agarrar a Avenida Rivadavia porque es la más ancha del mundo. Es correcto. Nos vamos a ir demasiado. Entonces, en la prensa. Sí. La prensa en México hizo el papel de los libros, porque la sociedad mexicana era una sociedad todavía, yo creo que la sociedad argentina siempre fue muchísimo más culta en el sentido de la letra impresa, en el sentido intelectual de la palabra. La sociedad mexicana no, la sociedad mexicana siempre fue una sociedad lejana a la letra impresa, de modo que los periódicos fueron los instrumentos prácticamente educativos a principios de siglo, y siempre significaron mucho. De modo que les decía yo que, bueno, desde hace tiempo, les cuento, para mí terminó este falso dilema que algunos plantean entre prensa y literatura. Para mí, prensa y literatura son dos géneros o están marcados por una frontera invisible de la cual puedes ir y venir sin mayor problema. Bueno, ustedes tienen ejemplos extraordinarios de buenos periodistas, y voy a hablar solo de uno, que es Tomás Eloy Martínez, que fue un gran periodista y un gran escritor, a quien nunca le preocupó si escribía como periodista o si escribía como escritor, si hacía novelas o si hacía reportajes. García Márquez decía, los reportajes tienen que estar tan bien escritos como los cuentos, y los cuentos tienen que tener tanta fuerza y fibra como un reportaje. Sí, cuando hablaba Tomás Eloy Martínez, cuando hablaba de periodismo, ¿no? Y decía que lo que tiene que lograr el periodismo es, como metáfora, es que a la mañana cuando uno abre el periódico se nos quemen las tostadas de tan metidos que estamos en ese texto, sí, ¿no? Es bueno, que es una herramienta de la literatura, sí, ¿no? Es una herramienta absolutamente literaria, y el periodismo debería estar tan bien escrito como la literatura, y la literatura debería tener tanta fuerza y tanta intensidad como el periodismo, esa es la verdad. ¿Y cómo está la situación de esto que vos me comparabas de la Feria de Guadalajara, el mercado editorial en el México? Nuestro mercado editorial es un mercado chico, pequeño. Ajá. Es un mercado pequeño. Nuestra industria editorial es una industria, una industria también pequeña, y en cierto sentido que pasa por una especie de crisis que perdura. Me explico. La industria editorial mexicana en el año de 1970, en el remoto año de 1976, año en el que por supuesto tú no habías nacido. Justo. Ah, bueno, justo. Cuando tú nacías, fíjate lo que ocurría. Diste justo en el clavo. Algo que no conocíamos de Rafael, que es astrólogo también. Bueno, te digo una cosa. En el año en el que tú naciste, por cada libro que se publicaba en Argentina, México publicaba dos libros. Es decir, era una industria editorial llamada a ser una industria fuerte y poderosa. Las sucesivas crisis económicas, a partir del año de 1976, el presidente en México era Luis Echeverría, luego fue José López Portillo, y el priismo, el priismo del partido en el poder, que se llama Partido Revolucionario Institucional, sumió al país en diversas crisis, y desde luego acabó con muchos problemas al final de todos los sexenios. Uno de ellos es que sumió a la naciente industria editorial mexicana en una crisis de la cual simplemente no salió. Mientras tanto, Argentina tuvo un gran desarrollo que entiendo luego sufrió su propia crisis, y luego fuimos a caer en manos definitivas del mercado español, del cual no vamos a hablar mal porque Planeta es mi editorial. Uh-huh. Pero la verdad es que el mercado editorial español, con el florecimiento después de la, o durante la transición española, claro, logró también tener una impresionante fuerza, tanto que nos nos impuso en muchos sentidos gustos, formas, autores. No es una crítica, es una descripción de lo que ocurrió en los últimos 30 años. Estamos con el escritor Rafael Pérez Gay, escritor mexicano que vino a la Argentina invitado a la Feria del Libro y invitado a Secreto de las Letras. Y yo luego te quería hablar de algo más familiar con respecto a tu libro de memorias. ¿Cómo no? Sí. En relación a la relación con tu hermano, la relación de esto de la discusión política que han tuvido, que estuvieron en el último tiempo. Sí. Y aprovecho que hablamos de familia, le mando un saludo, perdón, la cábala, 21 y 20, tengo que saludar a mi hijo Camilo, claro, se tiene que ir a dormir. Así que, le mandamos un saludo a Camilo y ya a dormir. Saludos a Camilo, de un mexicano. Ahí está. Yo le mando a Leonardo también, porque si no va a decir Camilo, sí, Leonardo no. Ahí está. Así que este momento, este momento familiar lo enganchamos justamente con El cerebro de mi hermano, ¿no? Sí. Es ese libro de memorias que publicaste en el 2013. Sí. El y que cerebro... leí por ahí que contás en el libro también que una... ahora que nombraste el PRI y todo esto, sí, ese momento de tus inicios a lo mejor en la socialdemocracia o en la izquierda y sí, tu hermano, el acercamiento a Pérez Obrador y a López Obrador, y bueno, y cómo se fueron distanciando y cómo se encontraron después con él cuando se enferma, ¿no? Miren, les cuento un poco. El cerebro de mi hermano es un breve relato, un breve informe. Cuando digo breve, es breve, tiene 140 páginas, que cuenta los últimos años de vida del escritor José María Pérez Gay, un escritor mexicano, diplomático, uh-huh, traductor y germanista. Para más datos, mi hermano mayor. Y narro ahí los últimos años de una dura, como suele decirse, de un duro padecimiento que consistió en una especie de esclerosis múltiple, una especie de parálisis supranuclear. Como yo digo en el relato, algo ocurrió en esa casa, que es el cerebro, en esa casa iluminada, que empezó a apagarse, empezó a oscurecerse y empezó a perder aquello que había sido luz, se volvió oscuridad, aquello que había sido creación, se volvió absolutamente pasividad y se volvió nada. Nada, nadie, nada, nunca, digo yo en algún momento del relato. Y la historia cuenta, o trato de contar en esta historia, estos años tristes, duros, difíciles, en los cuales este personaje, que yo digo que es José María Pérez Gay, pero en el libro nunca aparece el nombre, porque nunca quise ponerlo, no aparece una sola foto de él, ni aparece mi nombre, porque a mí me gustaría que fuera posible que la historia fuera la de cualquier hermano, uh-huh, o la de dos hermanos en cualquier momento. yo digo en algún momento del relato, en realidad yo creo que la hermandad son dos niños jugando a ser eternos. Esto a mí se me ocurrió cuando yo vi, tuve Camilos, pero ya mi Camilo tiene 23 años y mi Camila tiene 27, entonces no los puedo mandar saludar. El mío tiene 8 más. Así bueno, que... no, es buen motivo para saludarlo. Es más, otro saludo a Camilo desde acá. Efectivamente, esos dos niños que juegan a ser eternos, a mí se me ocurrió viendo a mis hijos cuando estaban en la tina, eran niños mis hijos, y los vi jugando y dije, bueno, esto puede ocurrir siempre y va a ocurrir eternamente. De modo que no hay nombres, no, nadie se llama José María, nadie se llama Rafael, nadie se apellida Pérez Gay, nadie, son simplemente unos hermanos que están. Yo creo que el valor de la literatura, incluso a veces del periodismo, es que pueda tener un eco que retumbe en nuestra memoria, sea una historia que se cuente en Israel, o sea una historia que se cuente en Buenos Aires, o sea una historia que se cuente en el Distrito Federal. Les cuento algo que es interesante. Yo leí un libro que a mí me encanta, de un escritor israelí que se llama Amos Oz, y se llama Una historia de amor y oscuridad. Uh-huh. Es un libro que es un grueso libro de 800 páginas, y es la historia de su familia en Tel Aviv. Y yo decía, en algún momento, por ahí de la página 200, ¿por qué estoy absolutamente interesado por esta historia que aparentemente no tiene nada que ver conmigo? Y les digo esto, porque cuando lo local está bien resuelto y está bien hecho, puede volverse universal. Uh-huh. Esa fue la búsqueda con el... Esa es la idea. Los españoles le han puesto el pomposo nombre de autoficción. ¿Qué quiere decir esto? Un autor se toma a sí mismo como personaje, no ficticio, pero como de autoficción, y empieza a contar cosas importantes. Esto que llaman los españoles, o el mercado editorial español, autoficción, existe desde siempre. Existe desde que un autor que se llama Montaigne fundó el ensayo personal. Esa forma en que tiene alguien de inquirir a su propia alma con problemas muy serios. En ese sentido, todo mundo y todos nosotros hacemos ensayo personal. A la hora que uno se despierta de la mañana y en algún momento se hace una pregunta dura, difícil, que tiene que ver con uno mismo: ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿No me gusta cómo soy? ¿No me gustan mis secretos? ¿No me gusta cómo arde mi alma hoy en día? En ese momento ustedes están haciendo ensayo personal y en ese momento están haciendo un poco de autoficción. Y libros como El cerebro de mi hermano responden un poco a esta idea. Pues justamente, digo, la ficción, cuando uno escribe ficción... Se devela uno, ¿no? Sí. Sería también... Claro, hay quien escribe ficción y nunca habla de sí mismo, aunque en el fondo está hablando de sí mismo. Lo mismo pasa en el periodismo, ¿no? Es un poco... Uno elige, según uno elige qué decir y qué no. Qué asunto y qué sí y qué no. Y eso, y esa qué fuente decisión, utilizar y qué no. Esa decisión ya te da en ese preciso momento la intención y la intensidad de lo que quieres decir. Rafael, antes hablabas del negocio de las editoriales en México, te referías como que era chico o pequeño, ¿no? Respecto a lo que hablabas de Argentina y lo que es México y demás. ¿Y cómo es tu experiencia? ¿Qué te llevó a tener tu propia editorial, ¿no? Cali Arena, ¿cómo lo pensaste? ¿Con qué finalidad? Bueno, la editorial Cali Arena de México circula solo en México. Es una editorial que lleva ya 30 años, que tiene una posición razonablemente interesante en el mercado. Quiero decir, los libros circulan, se ven en las librerías, están en los almacenes. Y la fundamos por... es un caso, no único, pero es un caso interesante. La fundamos 6 y 7 escritores jóvenes que queríamos publicar nuestros propios libros. No queríamos pasar por la antesala de las editoriales. Es muy importante hacer notar que en ese entonces no habían puesto en México un pie todavía los grandes consorcios, los grandes sellos transnacionales. 30 años atrás. 30 años atrás en México no había... Las multinacionales, claro. Bueno, estaba Planeta, pero apenas entraba, estaba Alfaguara. Eran todavía los años, miren ustedes, eran todavía los años en donde uno podía ir a una librería en México y podía comprar libros de Sur, podría comprar libros de MC, podía comprar libros de Udeva, podría comprar libros de Alianza Editorial, que eran pequeñas editoriales que tenían apuestas distintas a las que hoy tienen los grandes consorcios. Bueno, yo no digo que sean apuestas ni mejores ni peores, pero una apuesta de este tipo siempre fue, en su momento, siempre tuvo una intensidad intelectual. Y eso queríamos y quisimos en su momento que fuera Cal y Arena, una editorial pequeña hecha por escritores. Hay una larga tradición de escritores editores que tiene que ver con, no solo en México, sino en todos aquí mismo, ¿no? En el sur y hay una larga tradición de escritores que han sido editores, y eso quisimos que fuera. Entonces decidimos hacer este editorial y fue creciendo. Publicamos dos o tres libros que fueron éxitos automáticos de ventas en México. Yo no sé si les va a sonar aquí, una de ellas es una escritora mexicana muy conocida, que es Ángeles Mastreta, sí, con un libro que es Arráncame la Vida. Nosotros lo publicamos en aquel entonces. Sí, nosotros publicamos Arráncame la Vida y fue uno de los libros divisa e insignia de Cal y Arena. Y publicamos también de Héctor Aguilar Camín, La Guerra de Galio, y publicamos también a Elena Poniatowska. Y con esos tres, más otros cuatro o cinco jóvenes que empezábamos a hacer nuestras primeras armas en el mundo de la literatura, con eso hicimos este editorial que creció muy rápidamente. Es decir, de ser un editorial que era una semilla, se volvió rápidamente un embrión, y ese embrión de un tallo, y de pronto estábamos colocados de modo muy interesante en el mercado mexicano, en el mercado editorial mexicano. Justo fue el momento en el que las editoriales españolas llegaron a nuestros países, y en especial a México. Y claro, las editoriales españolas llegaban, siguen llegando todavía en algunas ocasiones, y logran que los autores tengan una forma de llegar al público que era inimaginable para una editorial como Cal y Arena. Entonces tú le ofrecías a un escritor, yo te voy a publicar y vas a estar en España, vas a estar en Argentina, en Chile, en Bogotá, en Caracas, en México. Desde luego ese escritor mexicano o ese escritor argentino o ese escritor latinoamericano cometería una barbaridad si no se va con ese editor. Y ahí la composición editorial cambió para siempre. Y claro, Cal y Arena se conservó como una editorial pequeña mexicana, y nos quisieron comprar varias veces, no quisimos vender, y ahora seguimos siendo una editorial pequeña que aspira a ser a mediana en México. Y hay otra búsqueda, en el papel de ponerte a escribir, y en el momento de que te llegan ideas de libros o libros para editar en tu editorial. Te digo algo. ¿Hay una diferente búsqueda con las multinacionales? Hay filtro, te llevan cosas que decís, no, esto no es para Cal y Arena, sugerís por ir a otro lado. Nos llegan muchos libros. El problema cuando tienes una editorial pequeña es que hay libros buenos que no puedes publicar porque no tienen definitivamente un futuro en las librerías. Incluso yo he llegado a decirles a escritores y amigos escritores, decirles, te haría un flaco favor si te publico en Cal y Arena, porque yo voy a invertir, nosotros vamos a invertir, tú te vas a venir acá y no te van a ver. Nosotros necesitamos escoger muy bueno, yo escojo y el grupo editorial, el comité editorial, escogemos con mucho detenimiento lo que debe publicarse. Si hay un filtro, si hay un comité, y escogemos, publicamos muy poquito. Muy poquito, nosotros sí publicamos 30 o 35 libros al año. Al año. Y reimprimimos con. ¿Y eso es poco, en realidad? Es poco. Ajá. Si lo comparas con lo que publica Planeta, si lo comparas con lo que publica Santillana. No, seguro digo, pero. Pero igual. Es un buen número. Perdón, Rafael, acá nosotros lo estamos viendo. El año pasado fuimos a la Feria del Libro. Sí. Todavía no fuimos este año. Es que hay mucha diversidad de obras y de títulos, quizás demasiada. Sí, es, ¿no?, un mundo. Está el libro de ir a correr, del sí, running, claro. Y está Ángeles Mastreta. Sí. Y entonces, por ahí, por un lado, está, bueno, es como la música. Nosotros acá difundimos mucha música y hablamos de música. Es como el género musical, decir, bueno, esto es sectarizar, esto es popular, tiene que haber un público para el running y otro para Mastreta, por ejemplo. Claro, sí. Pero ya es como que, ¿no?, como que se hace demasiado catálogo sin el sustento que por ahí puede tener Cali Arena con 30 libros al año. Bueno, yo te digo y les digo esto, ocurre lo siguiente. Tú publicas 30 libros y con esos 30 libros puedes tener un lugar en el mercado editorial. Es, digamos, el caso de Cali Arena. Y puedes publicar 350 libros y ser un sello editorial absolutamente notable, que se ve en todos lados. Pero de esos 350 libros hay solo algunos que quedan. ¿A qué me refiero y por qué cuento esto? Yo creo que un editorial debe proponerse una formación del gusto, debe proponerse una forma del canon y debe proponerse ocupar un espacio en el mundo de la vida pública de cualquier país. Estas tres cosas, no, decirlo es muy fácil, pero para hacer una formación del gusto tienes que saber a qué público qué es lo que quieres hacer, a qué público te refieres, de quién quieres estar cerca. El canon, ¿qué es el canon? Bueno, es el sentido de las proporciones. El canon es por qué no es lo mismo o por qué no son lo mismo Borges que un escritor argentino que hoy en día está empezando. Bueno, porque existe el canon. Okay. Existe el canon. Entonces, las grandísimas editoriales pierden el sentido del canon. Y entonces puede ocurrir que autores y libros que en ningún sentido pueden o deberían formar parte de ese canon, de pronto lo son. ¿Por qué? Porque las leyes del mercado se imponen. No sé si nos hemos desviado, pero creo que está muy bien. Una explicación perfecta. Impresionante. Ha habido escritores así, escritores jóvenes, escritores que han comenzado y que han comentado también que en estas grandes editoriales, en estas multinacionales, al haber tanta cantidad de publicaciones y de ediciones, estos libros que uno considera que a lo mejor no deberían ser parte de ese catálogo, pero que se venden mucho, sí, sirven para que uno nuevo pueda ser publicado también. O sea, que se vende de running, a lo mejor, permite que la editorial también invierta en ese pequeño o nuevo escritor. Sin duda. Yo hoy, como ustedes saben, se publican más libros que nunca. Sí, no hay tiempo de leer todo lo que se publica. Y hay una gran vertiente, una gran corriente de publicación de libros. Y esto nos acerca un poco a lo que han llamado, Vargas Llosa llama la sociedad del espectáculo. Se publican muchísimos libros y muchos de esos libros tienen que ver con asuntos y temas que no pasan por lo que consideramos literatura. Entendiendo por literatura un empeño intelectual y creativo que tenga que ver con la ficción, con la imaginación, con los instrumentos de la imaginación, pongámoslo así. Uh-huh. Tú vas a la feria, me lo estás diciendo, tú vas a la feria de Buenos Aires, yo estuve el otro día, y claro, la oferta es tal que es absolutamente avasalladora. Sí. Pero el canon es el canon. Si tú te paras, y quiero mencionar este editorial porque no me voy a comprometer a nada, si tú te paras frente a Losada, uh-huh, hay un canon inmediato. Es decir, tienes las primeras traducciones de Sartre, sí, tienes las primeras traducciones de Camus, tienes clásicos, tienes teatro. Eso se llama canon y eso se logra solamente a través de muchos años de trabajo. Rafael, hablabas de la autoficción. Uh-huh. ¿No? Pomposamente llaman los españoles. Uh-huh. Y la autoficción que vos también definías en cuando uno se levanta a la mañana, ¿no? Desde el famoso ¿qué hago acá? Sí. ¿No? ¿A dónde voy? Y demás. Nosotros acá, además de tener oportunidad de entrevistar gente de tu talla, tratamos de promover y apoyar, sí, artistas independientes. Magnífico. Claro, músicos o escritores. Porque de alguna manera también nos sentimos identificados, ¿no? Con el tema de la autopromoción, de la autogestión. ¿Qué le recomendarías desde tu visión en el mercado de México y universal también al escritor que quiere publicar, que tiene algo bueno, y no logra dar con cal y arena, o si da con cal y arena, Rafael les va a decir, bueno, mira, te voy a hacer un flaco favor si te publico, porque... ¿Cuál es tu consejo para los escritores? Que hay muchos escritores buenos. Yo lo sé. Perdón, lo sé perfectamente bien. Lo primero que yo digo cuando me llega un libro, digamos, de un escritor joven, lo primero que le digo a este escritor joven es, no dejes de leer nunca, porque hay solo una forma de escribir y es no parar de leer. Es el escritor, un magnífico escritor brasileño que ustedes deben conocer, que se llama Rubén Fonseca, dijo en su momento, un escritor empedernido puede llegar a ser, un lector empedernido puede llegar a ser un escritor. Un escritor sin lectura no va a ser nunca un escritor. Eso es fundamental. Hoy en día, como la sociedad del espectáculo está muy cerca de nosotros, hay quienes creen que escribir o hacer una novela es un modo, o podría ser un modo, de ser conocido, un poco famoso, y ese es el camino exactamente que no hay que seguir cuando uno va a escribir. Uno escribe porque tiene un llamado interior, porque siente que hay una necesidad definitiva de contar algo. Eso es lo que yo le diría, y les digo a los ya a mi provecta edad, puedo decir que se los digo a los escritores jóvenes. A los que están empezando. Bueno, por un lado, pero algo más que es muy importante. Tiende los jóvenes en general, hay muchas personas que piensan que en cualquier momento puede hacerse una novela. Y entonces dicen, ¿y tú qué estás haciendo? Voy a escribir una novela. Ocurre en muchos ámbitos de la vida. El peor de ellos es la de los políticos, que cuando están desocupados tienen y se sienten obligados a hacer unas memorias y a hacer un libro que a nadie va a importar, que ellos van a pagar, que ellos van a comprar, y bueno, ni modo, será un mal necesario. Pero uno y dos para las editoriales. Perdón, Rafael, qué peligroso que es un político desocupado. Imagínate, lo primero que se les ocurre es hacer memorias, que además no son memorias, acaban con el género, desprestigian al género. Lo destruyen. Desprestigian al género. Importantísimo y fundamental para este asunto. No hay que hacer novela. Nosotros tendríamos grandes libros de testimonios si no se planteara la idea de la novela. A lo mejor hay gente que puede contar una experiencia interesante como un testimonio. ¿Te referís como crónica? Volvemos al periodismo. Volvemos al periodismo. No me cuentes ni no le pongas nombres ficticios a tu experiencia. Tu experiencia puede ser sumamente interesante, pero no la cubras y la recubras, porque para recubrirla de ficción hay que tener un talento y una destreza técnica muy especial. Mejor cuéntame este testimonio, que a lo mejor puede ser realmente impactante, importante. Pero para eso hay que ponerle a las cosas por su nombre, hay que decir cosas que a lo mejor uno no quiere decir. También implica que esa persona deje el escritorio, ¿no? La PC, la computadora, salga a la calle para contar crónicas. No necesariamente, te digo por qué. Tú puedes tener una historia muy personal. Ajá. Lo que yo digo es, si vas a contar un día la historia de Camilo, que espero que no sea el caso, tú le puedes poner Federico a Camilo. Pero para que le pongas Federico y construyas y le des densidad a ese personaje, vas a tener que tener una destreza que yo no sé si tú tienes. Sé que tienes la destreza del radio, que yo no tengo, por ejemplo. Pero tú sí. En cambio, a lo mejor si tú dices, ahora sí les voy a contar la felicidad que fue ser padre de Camilo, y Camilo se llama Camilo, y el papá de Camilo se llama de un modo. Siento que el testimonio puede en algún momento ser mucho más interesante que la novela misma. Eso es lo que quiero decir. Y se los digo en muchas ocasiones a escritores mexicanos. Yo les digo, si esta novela, que está interesante, tú le quitas la ficción y me das un testimonio, lo publico en 4 meses. Punto. Porque tenemos que ir a eso. La novela es una cosa muy seria que no todo mundo puede hacer. Desgraciadamente, hay una corriente de opinión que considera que todo mundo puede hacer una novela. Les tengo malas noticias. No todo mundo puede hacer una novela. Lo está diciendo el editor de, Cal y Arena. Cal y Arena. Qué lástima que los tenemos lejos, ¿no? Porque le queríamos decir que tenemos 5 novelas para publicar. Bueno, estamos en posibilidades de dar a conocer escritores argentinos. No, tenemos muchas crónicas. Crónicas sí. Pero, bueno, pero ahí uno también se asusta. Tiene la crónica y dice, no, novela, no. Jamás podría hacer una novela. ¿Cómo haría para hacer una novela? Es que ¿cómo llegaría a las 140 hojas de tu libro? ¿Cómo llegaría? Pero del modo en que vos lo definís, lo presentás, ¿cuál es la diferencia, para ejemplificarlo, entre la crónica y la novela? Te iba a contestar, pero y lo voy a hacer como le contestó Borges a cuando le preguntaron, oiga, ¿en qué se parece la poesía a la prosa? Y Borges le contestó, bueno, yo quisiera saber en qué no se parece, ¿no? ¿Sí me explicó? No lo conté bien. Le preguntan, oiga Borges, ¿en qué se parecen la poesía y la prosa? Y Borges contesta, a mí lo que me gustaría saber es si sí se parecen, es decir, no se parecen en nada. La crónica y la novela no se parecen en nada. Nada. Ahora, lo que está bien escrito siempre. Esté en el género de la crónica, esté en el género de la novela, esté en el cuento, o algo que es un género que está empezando a ser muy común en estos días, que es un género anfibio. Uh-huh. Es decir, es un género de agua y de tierra, incluso a veces de aire, y que es algo estrafalario. Grandes escritores de gran éxito, que a unos les gustan, a otros no. Murakami es un género completamente anfibio. Yo no sé si Murakami hace novelas o cuentos. Empieza a hablar largo, se alarga. Perdón, Rafael, ¿por qué corre? Bueno, porque corre. Que corre, entonces corre el tipo. Yo creo que ese género anfibio se está imponiendo en algunos momentos, pero insisto, lo que está bien escrito y lo que es legítimo, entendiendo aquí por legitimidad algo que tiene que ver otra vez con ese momento de profundidad, casi de sueño, casi onírico, eso se impone. Sea el género de la novela, sea la crónica, sea el cuento, sea el reportaje, o sea una simple nota. Uh-huh. Yo estoy convencido de que cuando uno está... Nosotros estamos aquí sentados conversando, y estoy convencido, y los veo a ustedes, o los imagino haciendo este programa, que la emoción con que hacen el programa se transmite. Se Ajá. transmite de algún modo uh-huh. a quienes los están oyendo y quienes nos están oyendo hoy. Lo mismo pasa cuando se escribe. Cuando uno pone emoción, uno pone intensidad, el lector lo recibe. Y si esa intensidad y esa emoción pasan por una serie de técnicas y de destrezas y de formas de cubrir y de hacer y de vestir un programa de radio o un relato o una novela, eso se siente. Y el lector casi siempre se siente compelido, se siente concernido, quiero decir, acerca de eso. Y eso me parece fundamental. Lo que está bien escrito, está bien escrito. Y vos decías antes que la única forma de escribir es no parar de leer, y Borges sí. dijo en un momento, ahora me dedico a leer a los otros, ¿no? Sí. ¿Qué lee Rafael Pérez Gay? Soy un buen lector y lo he sido siempre desde muy joven. Y soy un lector, hoy en día ya puedo darme ciertos lujos, soy un lector estrafalario. Yo estudié letras francesas, mi formación viene de ahí, es decir, conozco bien la literatura francesa, conozco bien el realismo, la novela realista francesa. En fin, estudié letras francesas, quiero decir, me pasé una buena parte de mi vida estudiando eso, pero también leyendo. ¿Qué leo hoy? Leo prácticamente lo que me da la gana, pero leo cosas raras. Yo soy un estudioso de la Ciudad de México, entonces en casa me hacen burla porque de pronto estoy leyendo un libro sobre la historia de la basura en la Ciudad de México. Me dicen, estás absolutamente loco habiendo tantas cosas fantásticas para leer, porque estás leyendo una historia de la basura. Les aseguro que es un libro fantástico. Ojalá y estuviera bien escrito. Son estudios un tanto cuanto ortopédicos, digo uh-huh. yo. Pero si estuviera bien escrito, sería fantástico. Y estoy seguro que un día vamos a poder ver y tener en una novela que espero sea mía, o en un testimonio, que algo que tenga que ver con la historia de la basura. Es una historia fantástica y formidable que no vamos a poder desahogar hoy aquí. Y también es universal, porque en Buenos Aires... Absolutamente, es universal. Es la historia también de la historia del perfume y del olor, porque la historia del mal olor no me voy a alargar. El mal olor no existía. El mal olor se inventó muy, bueno, ya cerca de la Edad Media. Antes tú entrabas a una casa y olía muy mal, y nadie sabía que olía mal. El mal olor, cuando... Empezó con el perfume. Claro, podía ser. Claro que sí. Puede haber sido un invento del capitalismo, el mal olor. Capitalismo, ¿no? Salvaje. Ahí, a veces hablamos con músicos y también les preguntamos qué escuchan, ¿no? Y siempre nos dicen que cuando escuchan música, los músicos profesionales, ¿no? Lo que, como un escritor profesional, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Como que les cuesta escuchar música, ¿no? En el sentido de que lo que ven, analizan, entiendo, escuchan, sí, notas. Rafael, cuando vos lees, ¿estás leyendo, estás disfrutando lo que lees o estás viendo cómo puso objetividad? Es buena pregunta. ¿Cómo puso esta palabra? Leo de dos modos. Mm. Leo profesionalmente los libros que tengo que leer, pero también leo lo que llaman por placer. Mm-hmm. No te he respondido bien. Leo, me gusta... Alrededor de los temas de los que hemos hablado hoy, hablé de Amos Oz, de Philip Roth, de Paul Auster y otros autores que han tocado justo temas que tienen que ver con la autoficción, lo que se llama la autoficción. Uh-huh. ¿A quién más? Puedo decir otros. Pero a esos autores los disfrutás, al no tener que decir esto lo publico, esto no lo publico, a esos lográs disfrutarlos. Puertas adentro, en tu casa, donde leas. Sí, en casa. Mm. En los años 70 había una forma de leer que yo adopté, que ahora he perdido, pero que debería tomar, que es tomar un autor y leerlo completo. Así, ajá, leí Balzac, así leí Proust, así leí obras completas de la literatura mexicana. Lo tomas y lo lees desde el primero hasta el último libro. Era un buen modo de leer en aquel entonces. Yo era un lector que empezaba, digamos, y era muy ávido. Pero no es una mala idea decir, uh-huh, bueno, este año lo voy a dedicar a leer Borges, lo voy a dedicar a leer a Bioy, lo voy a dedicar a leer... Bueno, Bianco no da, pero Bianco es un escritor que te puede dar para unos meses. Y decir, me voy a dedicar a esto, solamente. Temático, voy a leer a este. Voy a leer a este autor. Igual como escuchar música, voy eso a escuchar es, todo Piazzolla. ¿No? Sí, claro, sí, por eso sí. Lo dije. Voy a escuchar todo este autor, voy a escuchar esta composición o estas composiciones... Solamente. Y, Rafael, aparte de la literatura, me imagino que te nutrís también con la música, con el cine. ¿Sos cinéfilo? En mi generación fuimos absolutamente cinéfilos. Casi el cine era inseparable de la literatura. Condición sine qua non. Si no tenías bien puesto tu Nouvelle Vague, si no tenías bien puesto tu Godard, tu Truffaut, no eras nadie en los años finales de los 70s y principios de los 80s. Un De Sica también. No, todo el realismo, todo el realismo italiano. Bueno, ¿qué te puedo decir? Si no tenías de memoria tu Fellini, tu Visconti, casi no eras nada. Hay una frase ahí como que no perteneces al rebaño, sino así es, exactamente, es correcto. Lo ha dicho Eres. Pertenecía al rebaño. ¿Qué estás viendo ahora en cine? Con esa historia por ahí, viste que los argentinos somos un poco melancos, no sé en qué, ¿no? Melancólicos, nostálgicos, todo el tiempo pasado, ¿no? Fue mejor. Sí. ¿No? Y entonces ahora en cine, ¿qué ves? Yo también soy así, no soy argentino, pero también soy medio melanco ya. Y digo, ya no hay nada que ver, ya no. No, bueno, cuando Hollywood aparece, digamos, en nuestra vida, no en el mundo, sino en la vida de mi generación, de aquellos que empezamos a ver cine a principios de los 70s, digamos, mediados de los 70, 74, les quiero decir que en mi generación Bertolucci fue un momento extraordinario, y El Último Tango en París era el gran canto al último romanticismo, ¿no? Uh-huh. Digamos, para tomar eso. Quien vio eso, pues ya no puede ver otras películas del mismo modo. Pero veo el cine, me gusta. Por ejemplo, ahora, algo que te haya impactado, te haya gustado. Relatos Salvajes es una película que me gustó mucho. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Por lo menos dos relatos. En México. En México es un... ha barrido, es decir, ha tenido un enorme éxito. Y a mí hay dos o tres relatos que me gustan mucho. De cine mexicano, bueno, me gusta el cine, no sé si ya se llama mexicano, pero que hacen Del Toro, Iñárritu, y que están haciendo en Hollywood, me parece interesante. Pero he perdido, la verdad es que he perdido la periferia. Mm. Y quien pierde la periferia pierde el centro. No conozco bien el cine pakistaní, que me dicen que es muy interesante, que hay cine hindú también, muy interesante, y no lo conozco, un poco por lo que estás diciendo. Pero soy un cinéfilo que puede ir al cine y gozar. Yo les decía en México a los, a, se los llegué a decir a algunos críticos de cine, les decía, ustedes están fastidiados, no pueden ver cine, no van a ver cine, van a pelearse, a agarrarse a bofetadas con las películas. Así no se puede ver cine. Y pasan tampoco se pueden leer libros. Por eso a eso me refiero. Hay que tener mucho cuidado. Uno tiene que leer el libro y tiene que gozar, tiene que detenerse, tiene que decir, bueno, caramba, la mitad de este libro está bien, no jodamos, no todo puede salir tan bien. Uh-huh. Y yo les decía a estos críticos de cine, a ustedes nada les gusta, empiezan, la película no sirve para nada, se cayó. Hay que tener cuidado con eso. O hablando de caer, las novelas de Paul Auster se caen al final. Bueno, seguramente sí. Seguramente, claro que se caen. Pasa eso también. Sí, claro. Tenemos que casi despedirnos. Casi despedirnos, pero nos han cedido... Cuatro minutos más. Cuatro. ¿No? Es una enorme riqueza en radio eso. No han dejado. Ah, está así. Sí. Son y 56, Tres. Tres minutos. ¿Cómo sigue tu trabajo... después de la visita a Buenos Aires? ¿Te inspiraste en algo? ¿San Telmo te puede llevar a crear una historia? No, ¿o no? La basura de Buenos Aires. La basura de Buenos Aires. No, sí pensé algo y pensé una vez más en las ciudades. Ajá. Hoy hay un periódico mexicano donde yo escribo, que es el periódico Milenio. Perdónenme. Y mira, ya casi hablo como argentino. Perdónenme, dije. Chévere, está muy bien. Yo me volví argentino en 26 horas. En el periódico Milenio publiqué hoy un artículo que se llama Ciudades Secretas y que escribí caminando por la ciudad de Buenos Aires, y tiene que ver con esto, tiene que ver con el escritor, no me voy a tomar más de un minuto, se los juro, el escritor Walter Benjamin, que es un muy importante y conocido escritor alemán de, digamos, principios de los 20 del siglo 20. Y un día este escritor se sentó en el café de Magó, tomó papel y lápiz y hizo el mapa de su vida como si fuera el mapa de una ciudad. Y dijo, bueno, tengo que ser capaz de hacer con este papel y, un mapa en el cual estén las avenidas, las plazas, los parques, las callejuelas, y que den rápidamente con eso mi vida. Las grandes avenidas pueden ser la familia, los parques y las plazas, los amores, los barrios peligrosos, nuestros demonios. Si uno logra eso, como en un sueño, puede lograr dar la idea de uno mismo y descubrir un poco quiénes hemos sido y quizás lo que seremos. Claro. Entonces, eso lo pensé aquí en Buenos Aires, de verdad no estoy mintiendo. Y es un gran pensamiento. Antes de volverme argentino. Sí, pero hemos ganado un amigo mexicano que ahora es argentino. Que otro, posiblemente nos edite. Sí, claro, le vamos a mandar las crónicas. Después le preguntamos a Florencia, que está ahí afuera. Florencia, que siempre está afuera, detrás, allá detrás de la ventana. Muchas gracias, Florencia. Y bueno. Se nos fue la hora. No, se nos fue rápidamente. Yo espero no haberlos matado de aburrimiento. Quiero de veras agradecerles la invitación y darles las gracias por darme la oportunidad de charlar y de presentarles un poco lo que pienso y los libros que he escrito. Muchas gracias, de veras. Todo lo contrario. Un lujo en estos 7 años del programa tenerte. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, se nos fue el programa con Pipi Piazzolla, con Rafael Pérez Gay. Me atrevo a decir que se nos fue el vino también, ¿no? Sí. De alguna manera. No, estas copas vienen mal. Esa imagen triste del vino que se va, ¿no? Y lo que se lleva al vino. Seguís con la nostalgia y la melancolía. Bien, la semana que viene vamos a tener jazz. Jazz, seguimos con jazz. Seguimos con jazz. ¿Pero quiere contar un poco cómo es eso? Viene el grupo Hermida, el dúo Hermida. El dúo Hermida, Uno va a estar acá adentro, uno va a estar afuera. En el piano, porque tenemos un piano. Acá. Ajá. Así que, nuestro operador, Marcelo Rey, se las arregle técnicamente. Y nosotros hacemos el programa. Que traiga al hermano, por ejemplo. Que uno lo opere afuera y otro opere acá adentro. Y si no, lo traemos a Camilo y a Leo y ellos programan. Ellos programan todo. Claro. Así que, Marcelo Rey, descansa esta semana, porque la semana que viene, mucho trabajo. Gracias. Muchas gracias hasta por todo. Que viene. Gracias. Adiós y muchas gracias. El secreto de las letras. Para descubrirlo, hay que escucharlo. El secreto de las letras. El secreto de las letras.